canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. No te desanimes, esfuérzate, continúa dando lo mejor de ti y nunca quites esa frase de tu mente. Cosas buenas le esperan a quien insiste y resiste. Con esta frase les decimos a ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la institución 100.9 Cultura FM y 940 AM. Como siempre, les estamos invitando a que nos acompañen de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana, donde tendremos información cultural, además de nuestros invitados que abordan diferentes temas culturales. Además, queremos recordarles que se sigan cuidando, mis estimados amigos. Mantenga la distancia, utilice también la mascarilla y de esa forma se cuida usted y también a su familia. Vamos enseguida con nuestros compañeros Alex y Darío, quienes están al norte de la capital. Buenos días, compañeros. Muy buenos días. Extendemos un abrazo a toda nuestra audiencia que recibe el día de la mano de la propuesta informativa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Buenos días, bienvenidos. Saludos cordiales, Darío, Laura, compañeros, buenos días. Les deseamos un excelente jueves 23 de julio a ustedes y a todos nuestros amables oyentes que nos acompañan ya en Zona Cultura para compartir la mejor información artístico-cultural. Aquí estamos para ofrecerles una hora con 30 minutos de amplia información. Y con esto les decimos, sean todos y todas, bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El artista guayaquileño Jorge Velarde inauguró anoche su exposición Metamorfosis de la Memoria en las redes de la Casa de la Cultura. Sinónima y Antónima se presentan este fin de semana. Festival Cervantino también estrenará su versión digital. El Coro Polifónico de la Universidad de Cuenca presenta temas en canto lírico coral. Picasso en 150 obras, una muestra que deslumbra al público en Lyon. Leyendas de Esmeraldas llega a su casa con la obra teatral Arete Ebola. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que la Federación Internacional de Cine de Clubes nace en el año 1947. En este 2020 cumplen 73 años, buscando defensa y desarrollo del cine como medio cultural. Tienen representantes reconocidos por Europa Nórdica, África y Asia. Y ahora, por Latinoamérica, han designado como Secretaria Permanente de América Latina 2019-2021 a Laura Godoy, coordinadora de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Ella nos acompañará para conocer su sentir sobre esta designación. Los próximos viernes 24 y 31 de julio continúan las funciones del Telón 2020. Hoy nos acompaña la actriz Lorena Rodríguez para contarnos acerca de Mestiza, monólogo con el que se presenta desde la noche de mañana.

La situación continuó sin mayores cambios hasta 1972, cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano aprobó la primera moratoria de 10 años sobre la matanza de ballenas, para evitar que los animales se extinguieran. La solución global es acabar con cualquier tipo de caza comercial de ballena y crear santuarios marinos. Además, hay que luchar contra el cambio climático, la sobrepesca y la contaminación que también les afectan. Al proteger a las ballenas estamos protegiendo muchas otras especies, ya que éstas se encuentran en lo alto de la pirámide trófica y ayudan a controlar las poblaciones de ciertos peces y crustáceos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El maestro Jorge Velarde presentó anoche, durante la sexta jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su exposición denominada Metamorfosis de la Memoria. Son 43 obras de pequeño formato, con los principales recuerdos que guarda la memoria de este artista guayaquileño. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, acompañó esta presentación. Momento difícil cuando vemos que la mayoría de funcionarios que con sacrificio y con dolor acuden presencialmente a las oficinas, a pesar del peligro que eso significa para cumplir responsablemente su trabajo, el mismo que no es retribuido por el Estado, por el gobierno, a través de sus remuneraciones. Para quienes estamos en el teletrabajo, también sentimos ese dolor que causa lo uno y lo otro. Los artistas que se han comprometido con este proyecto nos han dado, por títulos sugerentes, poemas de cada una de sus exposiciones. Con estas palabras, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, inauguraba la sexta jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión, con la exposición Metamorfosis de la Memoria, un trabajo del maestro Jorge Velarde. Este es el proyecto enmarcado en la campaña Cese en tu Casa, en el que cada miércoles un artista plástico representante de una provincia en específico llega de forma virtual hasta la sede nacional, junto con el director de su núcleo para presentarnos una exposición. El maestro Jorge Velarde es un artista riguroso y propositivo. Crea sus trabajos con autenticidad y excelencia, además que se destaca su arte plástico como un lenguaje propio. Así destaca el presidente Camilo Restrepo, a quien es el maestro Jorge Velarde, participante de esta exposición. Él, que como pintor, que ya lo hemos reseñado y hemos visto su obra, no solamente que es un creador individual, sino que además de poner en juego todas sus potencialidades creativas, también ha logrado cohesionar a un grupo de artistas y creo yo que es la primera experiencia, si se puede llamar un taller propio de ellos y de artistas, con no para iniciar simplemente el trabajo, sino para avanzar y desarrollarse, que es Arte Factoría. Por su parte, el director del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Luis Fernando Naranjo, destacó lo que representa para la institución el presentar esta obra, la invitación que se le hizo al núcleo del Guayas y lo que es el maestro Jorge Velarde. Yo me venía preguntando qué hace Jorge para pintar como nadie. Bueno, posee una gran originalidad. Una originalidad a prueba de espanto, y con un solo ingrediente, que es su mirada a través de su entrañable fisonomía. Esta opción resulta formidable porque es económica, sin dejar de ser profunda y reveladora. Además, viene acompañada de ese otro ingrediente que te permite enfrentar la realidad con la porción adecuada de coraje y resolución llamado humor. La magíster Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, destacó el trabajo de este maestro como un arte con magia, lo que destaca en cada uno de sus cuadros el mensaje que deja al público, los conceptos sociales y las características mismas de este trabajo de arte en pintura. En Metamorfosis de la Memoria se palpa el ánima, la esencia, sin embargo también los temores, los fantasmas e insomnios. Es que el arte es el reflejo de los devenires de los creadores, es la íntima relación con el lienzo, el papel y su universo inventivo. Esta muestra es una representación genuina, intransferible, pues Jorge Velarde, con su estilo único, característico, además de la rigurosidad, la vehemencia que encierra su labor artística, narra escenas cotidianas de la urbe, pero también denuncia procesos sociales o comportamientos habituales de transeúntes, quizá invisibles, o quizá él mismo, que no son más que fichas en la gran metrópoli. Él llega de forma virtual hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para exhibirnos 43 obras de pequeño formato, elaborado con técnicas como tinta, óleo, acrílico, dibujo y mixtas. En primera instancia, destaca su agradecimiento para las autoridades por permitirle realizar esta exposición. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura, a su presidente, a todo su personal por el trabajo hecho, por haberme dado espacio en esta muestra, por la iniciativa que significa para los artistas del Ecuador algo, una alternativa importantísima, fundamental en los tiempos en que estamos viviendo. Entonces yo aplaudo y agradezco la iniciativa de la Casa de la Cultura. A la vez, que no solamente se trata de una iniciativa en sí misma, sino que es como la apertura, como una muestra más de estas nuevas posibilidades de mostrar nuestros trabajos para los artistas. Y así se inauguró la exposición del maestro Jorge Velarde, Metamorfosis de la Memoria, en las redes digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Aquí continuamos con más información. En octubre, el tradicional Festival Cervantino se llevará a cabo en su versión digital. Los organizadores se han visto en esta necesidad debido al avance de la pandemia en México. En efecto, el Festival Cervantino 2020 no será el mismo de años anteriores, así lo recoge el portal elinformador.com. La edición 48 del festival se cancela y se realizará en formato digital del 14 al 18 de octubre. La pandemia vivida a escala global abrió nuevas oportunidades para explorar formatos adaptados a nuestra realidad, no solo trasladar las expresiones culturales a la pantalla, sino ajustar los recursos digitales a las necesidades de las expresiones artísticas y sus creadores. Lo afirmó Mariana Aymerich Ordóñez, directora general del Festival Internacional Cervantino, a los medios locales. De acuerdo con la dependencia, la edición 48, el festival apostará por un nuevo formato para acoplarse a la nueva condición derivada de la presencia del COVID-19 y buscará generar nuevas experiencias culturales a través de medios digitales y a distancia para estar cerca del público. Las medidas no toman por sorpresa al sector, sino que es un anuncio que se veía llegar a la luz del estado del sistema de salud público de México, cada día afectado más por el incremento de casos de COVID-19. En días pasados, la propia Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informó que era poco probable que el festival se llevara a cabo debido al aumento de contagios que ha registrado el estado. Atendiendo a las medidas de la autoridad sanitaria y bajo la premisa de privilegiar la vida y la salud de las personas, el comité organizador del Festival Internacional Cervantino acordó por decisión unánime que la edición 48 se realizará en formato digital del 14 al 18 de octubre para proteger la integridad pública de los artistas y colaboradores, se lee en el comunicado. Durante 5 días, las presentaciones artísticas se realizarán en formato digital, así como conferencias, talleres y clases magistrales. Se podrá acceder desde cualquier parte del mundo a todos los contenidos alojados en el sitio web festivalcervantino.gov.mx. La aplicación móvil y la plataforma Contigo a la Distancia se encontrará operando para el desarrollo de este festival. Comedia absurda y pedagógica, así es Sinónima y Antónima. Un trabajo escénico que usted podrá disfrutar las noches del fin de semana. Beatriz Vergara y Juana Guardera son Sinónima y Antónima. Se trata del último trabajo escénico que surge en medio de esta pandemia para llevar alegría a los hogares del Ecuador y del mundo a través de una función virtual. La nueva modalidad del sistema educativo virtual pandémico no puede estar en peores manos. ¿Quieres saber por qué? Así se anuncia la obra Sinónima y Antónima, la nueva comedia absurda y pedagógica representada por las reconocidas actrices Juana Guarderas y María Beatriz Vergara. Con estos personajes, todo puede pasar. La función se llevará a cabo a partir del 25 de julio todos los sábados y domingos a partir de las 8:30 de la noche por Zoom. Las entradas tienen un costo de $7 y las puede adquirir en www.buenplan.com.es. María Beatriz Vergara es de profesión historiadora, pero de pasión actriz, directora, dramaturga y guionista quiteña. Ha dirigido Delirios a dúo, Eres perla que te hundiste, Sacrificio del alma, Función continua, Que te perdone Dios, Souvenir, 8 por quién, Agüita de viejas, Penélope, La gringa del Boulevard 24, Místicas, entre otras más. Mientras que como dramaturga ha escrito Ser mamá o morir en el intento, Agüita de viejas, Adicta a Dramon, Manual para amantes, Antígona, Sudaxa y La culpa es del zapato. De su parte, Juana Guarderas es actriz de teatro, cine y televisión, también gestora cultural como directora del Centro Cultural Patio de Comedias y licenciada en Ciencias Internacionales. Es un referente del teatro ecuatoriano, su trayectoria, compromiso y carisma van dejando huella en el quehacer teatral. De sus personajes, el más recordado por el público es Aurelia, la cuencana de las Marujitas, nacida en 1990 con La Marujita se ha muerto con leucemia, escrita por Luis Miguel Campos y dirigida por Guido Navarro, obra que ha dado una serie de propuestas donde las protagonistas fueron ese trío que figura en el imaginario ecuatoriano, como las Marujas entre Tereques, las Marujas navideñas, las Marujas entre Memorias y Efemérides, las Marujas asambleístas y las Marujas ecologistas. Arete Ebola es una obra teatral que usted podrá disfrutarla desde casa. Aquí se presenta una leyenda esmeraldeña que promulga la tradición popular del país con música y títeres de guante. Más detalles se lo presentamos a continuación. Arete de Bola es una obra multidisciplinaria que la podrán observar desde la comodidad de sus casas. Han buscado una manera alternativa y óptima de brindar su talento y diversión hacia su público mediante un formato digital. La pandemia ha paralizado varias actividades en el sector de artes escénicas. Sin embargo, ellos han buscado una forma diferente de volver a realizar sus actividades bajo las precauciones requeridas. Es por esta razón que este sábado 25 y domingo 26 de julio ofrecerán dos funciones por día. La primera presentación será a las 11 de la mañana y la segunda a las 4 de la tarde vía Zoom. Esta obra denominada Arete de Bola trata sobre una leyenda esmeraldeña, donde cuenta la historia de un payaso callejero que se enamora de una muchacha vanidosa y exigente. Esto viene acompañado de morfinos y música popular y de títeres de guante. Camilo Pacheco, director de la obra, menciona lo siguiente. Queremos incentivar a que la gente se motive por indagar más sobre tradición popular en el país, no solo de Esmeraldas, sino de en la región Sierra. También tenemos algunos exponentes también de leyendas que mantienen estas creencias, ¿no? Que en estos momentos, por ejemplo, nos ayudaría mucho volvernos a acercarnos más a la naturaleza. Es la primera obra que realizan vía virtual, convirtiéndose en el abrebocas para futuras presentaciones, que se las realizará mensualmente el último fin de semana de cada mes con diferentes propuestas. El contenido está dirigido para todo público y el valor de la entrada es de $5 por dispositivo. Y las pueden adquirir a través de la fanpage en Facebook como Don Pingüe o contactarse al 0979-71-1163 o al 0984-50-47-73. Les esperamos con los brazos abiertos. Vengan a compartir un momento de magia, alegría y tradición oral ecuatoriana. Les esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. Un recorrido por la visión artística y las prácticas íntimas y cotidianas del genio de Málaga, Pablo Picasso, ofrece el Museo de Bellas Artes de Lyon. El Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia, finalmente, superadas algunas restricciones y aplicando medios de cuidado de bioseguridad, presentan la muestra Cita con Pablo Picasso. El público en la localidad puede conocer los diversos procesos creativos por los que transitó el artista e incluso ir más allá, como conocer al Picasso en su intimidad. Así lo señala Silvia Ramond, directora del Museo de Bellas Artes de Lyon, Euronews. Cada sección de la exposición también cuenta una historia más íntima, una historia de amor de Picasso que se refleja en casi todos sus cuadros, en los que existe un vínculo muy especial con las mujeres que aparecen en ellos. Queríamos hacer espacio en los archivos del museo y hemos aprovechado para exponer algunas fotografías tomadas de álbumes familiares, instantáneas en las que resulta muy conmovedor encontrarse con un Picasso muy humano. En las fotos podemos apreciar todo el placer que sentía al estar en la playa con las mujeres con las que vivía, con sus hijos o con amigos. Picasso es considerado desde la génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve obra literaria. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte, acaecida el 8 de abril de 1973 a los 91 años de edad, en su casa llamada Notre-Dame-les-Vies, de la localidad francesa de Mauges. El coro polifónico de la Universidad de Cuenca ha grabado 4 temas durante este tiempo de confinamiento, sin detener sus actividades bajo la dirección de la maestra Priscila Urgiles. Ahora transforman sus actividades hacia el canto lírico coral. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte. El coro polifónico de la Universidad de Cuenca, dirigidos por la maestra Priscila Urgiles, usan los medios tecnológicos para mantener activas sus actividades en época de pandemia. Ahora presentan una transformación en lo que es el canto lírico coral. Han grabado 4 temas desde ese entonces, entre los que destacamos La flor de la canela de Chabuca Granda, Venga la esperanza de Silvio Rodríguez, Apa muy chungo del maestro Gerardo Guevara, entre otros temas. Han grabado diferentes temas desde casa. Ellos se juntan a través de reuniones virtuales con los 34 integrantes de este coro. Cada uno de los músicos presentan con cuerdas de coro, sopranos, contraltos, tenores y bajos que adaptan sus espacios para grabarlos, tanto en audio como en video. El espacio hasta donde ellos esperan llegar en poco tiempo es del Teatro Carlos Cueva Tamariz, desde donde realizaban sus presentaciones antes del tema del COVID-19. Ahora envían este material para que se lo mezcle entre los técnicos de este espacio. Se requiere un tiempo aproximado de 1 mes para la realización, edición, producción y post de cada tema. Este coro polifónico inició sus actividades de forma histórica en el año 2015. En 2016 se enfrentaron a un gran repertorio con la misa de la gran coronación de Wolfgang Amadeus Mozart. Posterior al mismo realizaron obras como el Requiem de Giuseppe Verdi, Carmina Burana y escenas de ópera, entre otros. Se han juntado además con la Orquesta Sinfónica de Cuenca, con las cuales presentan alternativas musicales que las montan en escena. Además, buscan mejorar las propuestas musicales que no sean habituales al público y así acercar su trabajo artístico musical, ahora bajo un aporte que este colectivo lo denomina como el canto lírico coral. En base a la... Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No creyera en lo más duro. Alex Mora. Si no creyera en el deseo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más.

un conflicto grande, ¿no? Con el tema de no saber por qué tiene un deseo muy profundo de pintarse el cuerpo. Y en este viaje, en este recorrido de esta mujer, a través de sus recuerdos, de su memoria, de sus vivencias, intenta su pasado, sus fantasmas, sus miedos, los confronta a través de la visita a un psicólogo. Esto en general es lo que podría hablarte de la obra y podemos ir conversando ya cosas más puntuales al respecto. Pero hay el personaje principal, ¿quién es? ¿Tiene un nombre? ¿Cómo lo podríamos llamar? Es una mujer y son todas. Este trabajo no se caracteriza a una sola mujer. Son una y somos todas, porque muchas de nosotras vivimos situaciones similares. Esta mujer es una mestiza en general, una mestiza como genérico, como mujer mestiza. No hay un nombre específico para ella, está representando a las mujeres en general, a las que se identifican con estos aspectos de que vive esta mujer en esta situación de maltrato, de machismo, de violencia, de búsqueda de identidad, por ahí va la obra. ¿De dónde parte este trabajo? Es decir, ¿existe algún tipo de pasaje real de convivencia o algo de algún pasaje, bueno, real, ¿no?, que inspire la creación de este trabajo? ¿Alguna vivencia, experiencia? Te cuento, el texto sobre el que estoy trabajando fue escrito hace ya algunos años. De hecho, fue interpretado por Valentina Pacheco, que hoy en esta ocasión es la persona que me dirige. Y este texto fue creado en un proceso conjunto entre ella y Aristides Vargas. Luego Valentina me invita a hacer un ejercicio de dirección, y que yo lo asumo porque para mí significa un primer monólogo. Uh-huh. Entonces, son textos ya escritos, yo acepto porque, más allá de que parte de una historia personal, me identifico con muchos momentos, sobre todo el tema de la violencia, que está también presente, el tema del machismo, como te digo, son los temas que me movilizan para aceptar este reto y emprender esta aventura junto a Valentina Pacheco y los textos que obviamente los escribió ya antes a Aristides Vargas. Me identifico porque son situaciones muy cercanas, no necesariamente vividas personalmente, pero sí que están muy cerca en el entorno familiar y en el entorno de amistades, y me parece como una muy buena oportunidad para poder hablar de estos temas. ¿Qué rol están cumpliendo cada uno de estos elementos, de manera precisa, el machismo y la violencia de género dentro de mestizaje? El machismo y el mestizaje, yo creo que van de la mano desde, digamos, que desde que se hace, desde que se da el tema de la conquista, ¿no? Que viene todo con una cuestión de violencia desde la conquista, y es una cuestión que está inmersa en nosotros como pueblo, ¿no? Toda esta cuestión de violencia que viene a partir de la conquista y que la vamos reproduciendo, la que vamos hasta hoy en día en ciertos lugares se sigue reproduciendo eso. Afortunadamente, todo va cambiando, las mujeres vamos empezando a entender estos fenómenos y empezamos a visibilizar los temas desde diferentes áreas y aspectos, y empezamos a reivindicar derechos, el tema de las luchas por eso mismo, los grupos, los colectivos de mujeres que ahora abordan esto, y desde las artes también es una oportunidad de reflexionar alrededor de estos temas, de cómo el tema de la conquista trae consigo un hecho patriarcal también de sometimiento a los pueblos y mucho más a las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí es que nace entonces, claro, el mestizaje visto desde ese horizonte histórico, pero también ustedes lo involucran ya al lado más cotidiano, ¿no? Al personal, al vivencial. Son personajes cotidianos. Esta mujer es una mujer actual, como les decía, que desde la cotidianidad vive en carne propia todos estos momentos, vive el tema de la violencia de género, desde el maltrato que ejerce su esposo sobre ella, el machismo desde su madre, que es una mujer impositiva, que también busca el blanqueamiento, ¿no? Y que le va marcando ciertas actitudes a esta mujer. Y eso es lo que ella intenta en un momento dado descubrir, ¿no? Y más, sí, descubrir para poder ser, para poder vivir, para poder actuar de forma libre y soberana, ¿no? Ejerciendo todos sus derechos. Y ahora, a criterio personal, desde su visión como artista escénica, Lorena Rodríguez, ¿qué piensas sobre el mestizaje en el Ecuador? Este tema que realmente, lamentablemente, por ponerlo en estas palabras, no termina de entenderse en nuestro país. Vemos, por ejemplo, en las redes sociales cómo cada cosa van saliendo y se nota cierto sesgo, ¿no? Sobre el tema de la etnicidad en contra de lo que nosotros consideramos el mestizaje, que todos estamos atravesados por cada una de las culturas que llegaron, las nativas, las que se cruzaron, se quedaron aquí, ¿no? Pero usted, ¿qué piensa sobre eso? Que realmente el mestizaje no termina de ser entendido por nosotros, por la propia población del Ecuador. Así es, yo creo que el racismo aún hoy en día sigue presente. Y creo que es una lucha que la tenemos que seguir haciendo, y me parece que es en el cotidiano donde debemos marcar la diferencia. Desde nuestro accionar consecuente con lo que pensamos, ¿no? Y buscar reproducir eso al interior de lo más cercano, que es la familia. Yo creo mucho en el accionar consecuente con el pensar, y el espacio donde podemos incidir de manera directa es el familiar, ese primer ámbito, el familiar, y luego se va ampliando al círculo un poquito más amplio, que son el círculo de amistades, ¿no? Y desde ahí propiciar que no se quede solo en el discurso, sino en el accionar diario. Mientras, paralelamente, en el accionar cotidiano de cada uno de nosotros, buscamos cambiar el chip y aceptarnos más allá de los colores, como seres humanos que todos somos, me parece primordial. Como te decía, mientras, paralelamente, se pueden, como ya se ha ido haciendo, visibilizar, plantear foros, charlas, obras de teatro que te permitan ampliar esto y reflexionar alrededor del tema. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, estamos en entrevista junto a Lorena Rodríguez. Ella es actriz y ustedes van a poder observarla ya este 24 y 31 de julio a las 7:30 de la noche dentro del programa Telón 2020. Se trata de la obra Mestiza, un trabajo en el cual lo ha desarrollado junto a grandes personalidades, con Aristides Vargas y también Valentina Pacheco, personajes por supuesto entrañables de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con los cuales en más de una ocasión hemos tenido también la oportunidad de que nos acompañen en el informativo. ¿Cómo ha sido esa experiencia llevar de la mano esta obra con estas dos personalidades? Sabes que un reto en primera instancia y una linda aventura luego de la mano de Valentina Pacheco, sí, asumirla, como te contaba, como un reto, era mi primer monólogo. Y saber que las dos nos estábamos lanzando en este reto, a mí me significó la aceptación de ciertas dificultades mías, de ir venciendo ciertos temores, porque llegó un momento en mi vida creativa y personal en la que me estaba sintiendo un poco estancada, ¿no? Porque suelo emprender proyectos con mayores certezas, con ciertas seguridades, para llevarlos a cabo. Y este proceso era lanzarme al vacío, dejarme llevar, dejarme guiar, sin tener muchas cosas claras, salvo la primordial, que es que los temas que están ahí planteados me movilizaban. Pero luego, del resto, a nivel de qué técnicas se iban a manejar, de que mi compañera Valentina Pacheco, con ella habíamos compartido tablas, pero era su primera aventura a nivel de dirección, decidí lanzarme y hacerlo, y eso me permitió también ver que hay otras posibilidades, que hay otras formas, que no hay una sola verdad para enfrentar el trabajo, porque yo venía como muchos años de trabajar en un mismo estilo de trabajo, con una misma persona en cuanto a la dirección, y me significó un reto. Entonces, en ese sentido, muy, muy gratificante el trabajo, complicado desde algunos aspectos, porque eran formas distintas de asumir el trabajo, pero finalmente contenta con el resultado. ¿Y esto ustedes lo desarrollaron en 2019 para luego lanzarse a la postulación del telón 2020 en enero de este año? No, el trabajo lo estrenamos en 2016, justo la semanita antes del terremoto que hubo en Manta. Ya, ajá. Y claro, lo estrenamos, hicimos dos funciones y luego ya vino el terremoto y se suspendió todo tipo de actividad. Y de ahí quedó un poco en stand-by, en stop, en pausa, porque me dediqué luego al tema de lo gremial. Estuve trabajando después de eso un par de años con la organización, y más bien cuando ya dejo de lado la parte del trabajo con lo gremial, que retomo el trabajo creativo y lo vuelvo a reponer el trabajo mestiza para empezar a difundirlo. O sea, desde el 2016 hubo un espacio de tiempo que no pasó nada con esta obra hasta ahora en 2020. Hasta el 2019 la empecé a retomar nuevamente con ensayos, a volver a leer el texto y tal, y para este año, de hecho, había postulado para un par de festivales que por las situaciones que vivimos fueron suspendidos, pero por suerte la programación de Telón 2020 ha continuado y me estoy presentando ahí con el trabajo. Bueno, y entonces, pero esta seguramente será realmente el estreno de esta obra en su modalidad virtual. Así es, exactamente. Una nueva forma de poder nosotros también compartir con el público, de aprovechar la tecnología, de seguir ejerciendo nuestro trabajo, de poder compartir con el público reflexiones, ¿no?, alrededor de estos temas que son tan importantes para mí, para la sociedad, para que sigan siendo pensados, discutidos y para poder incidir un poco también en los cambios que se puedan dar a partir de eso. ¿Y cómo ha estado el proceso de adaptación de este trabajo a adaptarlo con las nuevas tecnologías para que el público lo pueda observar online ya estos días? Bueno, ahí tengo que agradecerme el trabajo que está haciendo la Casa de la Cultura con toda la gente del programa Telón 2020, que ellos están a cargo de todo lo que es la parte técnica a nivel de luces y sonido, y en especial de esto de manejo de nuevas tecnologías, a cargo de todo lo que es la grabación con cámaras, con todo lo que se necesita para... Y también la plataforma para que puedan el público en general sumarse a disfrutar del trabajo. Bueno, sin duda significa una nueva experiencia. ¿Qué se vendrá a futuro para Lorena Rodríguez? Bueno, seguimos con proyectos, aprovechando este parón que en otros espacios nos ha permitido la pandemia, viéndolo desde el lado positivo, ¿no? Seguir con el tema creativo. Estamos preparando un trabajo infantil, revisando todo lo que es material escrito, seleccionándolo, buscando iniciar ya con la parte dramatúrgica de lo que será este trabajo infantil con otra compañera, Salomé Velasco, de la mano igual de Marcelo Luj en la dirección. Estamos con este nuevo proyecto que será direccionado al público infantil, por un lado. Eso con el grupo de Teatro Tendempié, y a nivel individual... buscando abrir espacios también para el tema de la narración. Tengo en repertorio también un trabajo de narración oral que se llama Los Sabores del Amor, que lo he venido difundiendo de a poco en este tiempo y que sigue en repertorio. Bueno, sin duda hay mucho entonces todavía para seguir construyendo y compartiendo, porque al parecer la pandemia aún nos dejará algunos meses todavía en confinamiento. Yo quiero ir cerrando ya con su participación y que invite a la gente que escuche en este momento por qué debe estar presente este viernes y el próximo en Mestiza. Bueno, una invitación cordial a todos los radioescuchas. ¿Por qué? Porque a través del arte nosotros como seres humanos nos permitimos ver, conocer, empatizar con las vidas de los personajes que se presentan, que se proponen en la obra. Es un espacio también de reflexión y creo que es muy necesario en estos tiempos aprovechar que no hay riesgo de la cercanía, que está hecho para ser visto a través de online, que no hay riesgo de contagios y que se sumen a disfrutar de ese trabajo. Tengamos un viernes lleno de arte y cultura con esta propuesta del Telón 2020. El costo de las entradas es de $5 y estarán disponibles por la plataforma www.buenplan.com.es. Ahí usted puede seleccionar ese trabajo escénico, mestiza. Ahí entonces podrá encontrar esta obra y la podrá comprar. El público asistirá 30 minutos antes de la función para establecerse dentro de una sala privada de Buen Plan y verificar sus pases. Ahí tenemos toda la información también en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con esto queremos agradecer la participación de la actriz Lorena Rodríguez por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Gracias a usted, Darío, un abrazo y muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el programa Telón 2020 presentan Mestiza, una obra adaptada para teatro online de Aristides Vargas, con la dirección de Valentina Pacheco y la actuación de Lorena Rodríguez, que explora, desde lo cotidiano, la identidad y los dilemas del mestizaje. Viernes 24 y 31 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias. Les decimos a todos buenos días, bienvenidos, y estamos como siempre con grandes invitados acá para compartir, hablando de lo que es arte y cultura en particular. Tenemos hoy una nueva entrevista que tiene que ver con un carácter internacional, porque vamos a hablar sobre lo que es la actualidad del mundo del arte y la cultura en cuanto a poesía, en cuanto a escritura, a novela, y a todo lo que tiene que ver con este mundo maravilloso. Tenemos junto a nosotros a Rosario Victorio Caguana. Ella tiene más de 12 años trabajando en canales de televisión, precisamente el Perú. Nos vamos a trasladar hasta lo que es la historia en sí de este país vecino para nosotros, acá país hermano, por supuesto, y lo que ellos realizan en cuanto a lo que es este tema maravilloso que a todos nos apasiona y que nosotros lo comentamos sobre todo acá a diario. Contamos más sobre el perfil de nuestra invitada, es reportera, periodista, ha trabajado en varias secciones como política, temas locales, policiales y crónicas vivenciales. Tiene dos maestrías, una en docencia universitaria en la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, y la otra que la está realizando en España con periodismo multimedia profesional en la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente desde España nos atiende Rosario, nos regala estos minutos para conversar. Rosario, le decimos a usted buenos días, bienvenida acá a nuestro espacio de Zona Cultura desde Ecuador, y queremos saber su criterio y que nos comente más cómo ve usted la actualidad de este mundo maravilloso de arte y cultura. Buenos días, Rosario. Hola, Alex Javier. muchas gracias por la invitación. Me siento honrada de verdad de participar en este espacio que está dedicado a la cultura, que es lo que nos apasiona. La verdad que es la primera vez que me hacen una entrevista en un medio ecuatoriano, así que estoy muy emocionada. Amo Ecuador, me encanta Ecuador. Tengo una gran amiga mía que es ecuatoriana y la verdad es que estoy muy feliz de estar conectada contigo y con todo tu público. A ver, soy una apasionada por las letras. Yo creo que esta pasión nace desde que era una niña, porque mis papás son, los dos son profesores, son educadores. Entonces, mi papá es profesor de lengua y literatura. Y ya imaginarás que toda mi vida he estado rodeada de libros. Desde muy jovencita ya comencé a leer, comencé esta pasión por la literatura. Me gusta, además de novelas, también me gustan las poesías. Y obviamente me gusta todo lo que es la cultura de mi país. Pero yo creo que si vamos a comenzar a hablar de la cultura de mi país, tenemos que hablar también de un poco de lo que nos llena de orgullo, que en este caso es Mario Vargas Llosa. Es nuestro premio nacional, es nuestro premio Nobel, nuestro orgullo nacional, lo queremos, lo amamos mucho acá en Perú. Y yo soy una apasionada de todas sus obras, ¿no? Yo creo que la que más me gusta, no sé si tú la has leído en algún momento, se llama Travesuras de la Niña Mala. Es una novela exquisita, es muy divertida, es una historia de amor apasionada, pero de esas tóxicas, de esas historias que no se pueden dejar nunca, que va y viene, no importa en qué país está, no importa cuántos años pasen, estos dos jóvenes, la niña mala y el niño bueno, se quieren unir y quieren ser felices, pero ella es muy tóxica y no pueden unir ese amor. Entonces, para mí, Mario Vargas Llosa es un referente, obviamente, de la literatura peruana, de la literatura latinoamericana, y es un nombre muy reconocido acá en España. También otra novela muy importante de él, que es Pantaleón y las Visitadoras. No sé si la has visto, incluso también han hecho películas de Pantaleón y las Visitadoras. Claro, es trasladada no solo a los textos, sino también a este mundo maravilloso que es la televisión y que es el complemento de estas historias, ¿no? Por supuesto, la verdad es que Pantaleón y las Visitadoras nos presenta, nos narra lo que es la selva peruana, ¿no? Con una prosa genial que tiene él, nos va mostrando detalle a detalle cómo son las costumbres, la cultura, cómo es cuando un militar llega de Lima, de la capital, llega a esta zona y cómo es involucrarse con todo este mundo. La verdad es que es genial. La última película, porque se hicieron dos películas, la última película se hizo en el año 99, me parece, y sale Angie Cepeda, hermosísima como siempre, y sale Salvador del Solar, que hace poco ha sido nuestro ministro de la Cultura, increíble esas vueltas que da la vida, fue nuestro ministro de Cultura en Perú. Decíamos, para partir de lo que es Vargas Llosa, por supuesto, como un símbolo de lo que es literatura, no solo a nivel interno de su país, sino en Latinoamérica y en el mundo, reconocido en diferentes países. Y en la actualidad nosotros, como decíamos, contamos acá varias historias de la cultura del mundo, lo que se está viviendo, y él hablaba de crear nuevos lectores. Y contando sobre su vida, él decía, yo no leo historias, sino las vivo para plasmarlas en los libros. Y es precisamente ese concepto que trasladaba, ¿no? Decía que quienes son escritores no solo se dedican únicamente a leerlo, al libro, a disfrutarlo, sino a vivirlo y a internarse en cada una de las historias. Y es seguramente lo que a usted también le pasa, Rosario. Por supuesto. Lo que me gusta, justo Vargas Llosa dio una entrevista hace unos días, y lo que él dice que el mejor regalo, la mejor experiencia que ha tenido y que puede tener una persona es aprender a leer. Porque obviamente te abre un mundo de fantasía, un mundo que te traslada a otras dimensiones, te hace viajar por todos los lugares. Así que la lectura es preciosa, ¿no? Él justo decía que en esta época de cuarentena lo más importante es que los padres inculquen la lectura a los niños y que los niños no lo vean pues como una obligación, sino que lo vean como una pasión, que es como lo que él comienza desde muy jovencito, desde que tenía apenas unos años de edad, como 5 años, él comienza a leer y nunca más dejó de leer. Así que por eso nuestro premio Nobel, la verdad es que en Perú lo queremos mucho, lo respetamos mucho. Vamos a ir en esta entrevista hablando, como decimos, amigos, de lo que es literatura, de lo que es poesía, lo que es novela, pero en general de lo que es el arte en Perú con nuestra invitada Rosario, porque ella tiene toda esa experiencia. Ahora se encuentra en Madrid haciendo esta maestría que les habíamos contado, pero ella trabajó como reportera, como periodista y ha vivido estas historias de cerca. Rosario, decimos, por ejemplo, acá en Ecuador, que las estadísticas en cuanto a gente que lee son bajas todavía, son escasas. Uh-huh. Es una razón social, si se puede decir de alguna manera, de cada ministro, de cada funcionario que llega a manejar el arte y la cultura acá en el país. No sé, en Perú, ¿cómo están esas estadísticas y cómo se maneja este tema? Sí, nosotros somos países hermanos, Perú y Ecuador somos países hermanos, y lamentablemente también carecemos en muchas cosas parecidas. Yo creo que una de esas cosas también es en la lectura, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos jóvenes que no leen, y ya sabes que la lectura es lo principal, lo que te abre grandes puertas. Entonces, la verdad es que las estadísticas también en Perú nos dicen que hay jóvenes que no leen, pero yo quiero creer que eso va a cambiar, ¿no? Que nada puede sustituir la lectura, ni siquiera una buena película, ni siquiera los videojuegos, o sea, nada te puede despertar más la mente que un buen libro. Y aquí podemos contextualizar otra idea que se vuelve obviamente actual por el tema del confinamiento, por el tema de la pandemia, y que todos estamos en casa resguardándonos, cuidando a nuestras familias, y los profesionales realizando su teletrabajo en casa, muchos, y quienes ya han tenido que volver a lo presencial. Pero aquí trasladamos este concepto a la literatura, Rosario. ¿Cómo ve usted el libro digital? Leíamos igual en estos días que un estudio iberoamericano decía que los niños prefieren todavía el libro de papel, que no se acostumbran a lo digital. Y ahora me parece que les estamos influenciando mucho más por el confinamiento y los profesores, por supuesto, mandando los textos a su casa de forma digital. ¿Cómo ve usted esto, Rosario? Mira, yo creo que lo importante acá es que los niños y los jóvenes lean, sea por el medio que sea. Yo ya tengo mis años, yo soy una persona tradicional y yo tampoco cambio lo que es la lectura de un libro. Mira, yo tengo mis libros antiguos, amo los libros antiguos y yo no podría cambiarlo completamente por una lectura digital. Claro, he leído también, pero mi pasión es tener los libros físicos, ¿no? Poder leerlos, poder marcar, subrayar las palabras que más me gustan, recordar ahí lo que quiere decir el autor. Eso me gusta mucho. Hay chicos que les hace muy fácil leer y por el celular, por las tablets. Como te digo, lo importante es que todos puedan leer y disfrutar de esa mágica aventura que puede ser la lectura. Por supuesto. Seguimos conversando sobre lo que es acá literatura. Estábamos recordándoles, queremos recordarles a quienes nos siguen en nuestras dos frecuencias, en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, y acá nos acompañan en el Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos con una entrevista que nos entrega Rosario Victorio desde España, donde ella está realizando una maestría. Ella conoce todo lo que es la realidad de nuestro hermano vecino Perú, y estamos hablando de arte y cultura precisamente. Hablamos del gran Vargas Llosa, y ahora vamos a hablar de César Vallejo, otra de las pasiones de nuestra invitada, y que acá, por supuesto, hemos contado siempre lo que es este trabajo, ¿no? Hablábamos de los poemas más famosos, de quién es oriundo precisamente de Santiago de Chuco, Perú, precisamente, Rosario. Sí, claro que sí. Santiago de Chuco es la parte sierra de la Libertad. Es un lugar bastante pobre, bastante humilde, bastante golpeado. Por eso se explica esta tristeza que se puede hallar en los poemas de César Vallejo, ¿no? Esta poesía universal, humana, que César Vallejo nació en 1892. Suena lejísimos, pero si uno lee sus poemas tienen vigencia incluso actualmente, porque es universal, son humanos. Y yo creo que todo, mira, no exagero si te digo que por lo menos los peruanos sabemos dos poemas de César Vallejo, por lo menos, no te lo miento, porque es nuestro poeta insignia, nuestro poeta querido. Entonces, es muy reconocido también. Y bueno, él cuenta pues con una gran cantidad de poemas. No sé si has podido escuchar Los Heraldos Negros. No sé si te llegan a gustar. Yo creo que uno ni bien escuche ese poema, te hace vibrar, ¿no? Y, por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dolor, la poesía de Vallejo, pues, calza perfecto. Él habla en sus poemas del dolor, de la tristeza, de las injusticias, de cómo los ricos pueden vivir a costa de los pobres. Él es de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX, ¿no? Nos hizo vibrar con sus poemas. A mí me gustaría poder recitarte una partecita, si quieres. Por favor, encantados. De Los Heraldos Negros, que como te digo, es, yo creo que uno de los poemas insignias del Perú. No hay persona que no lo sepa, así que te voy a regalar una partecita, vamos a ver qué tal me Encantados. Sale. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Eso es un poquito de la poesía de, claro, de César Vallejo. Un poquito, pero es las letras maravillosas, como decíamos, que nos dejó lo que es el trabajo de César Vallejo. Hay muchos que no quedaron solo en la lectura sobre él, sino hicieron libros analizando el trabajo de César Vallejo, precisamente, y como destaca nuestra invitada, como uno de los símbolos también de lo que es lo vanguardista, lo moderno, lo actual, para los siglos que estábamos hablando, ¿no? Porque decimos para lo actual, pero queda todavía ese conocimiento y esa actualidad para quienes se animan a hacer estos libros, este tipo de escritura nueva. Esa es la parte positiva que nosotros también destacamos acá, ¿no? No nos alejamos de la realidad, pero acá en cuanto a arte y cultura decimos que ese debe ser el aliciente, y los escritores, los novelistas, los cineastas que nos visitan acá a diario virtualmente nos hablan de eso, ¿no? Y de la creación, Rosario, lo que usted decía en su última respuesta, la creación que puede surgir en estos días. Muchos artistas de acá de nuestro país se han dedicado a eso, nos han dicho el confinamiento nos sirve para motivarnos en casa, para crear y para que ese trabajo surja. Muchos han ganado premios enviando trabajos virtuales, por supuesto. Qué bueno. Me imagino bueno. Que la realidad es igual en Latinoamérica, ¿no? La creación que puede surgir en casa. Por supuesto. O sea, mira, hasta yo misma, yo tengo muchos años como reportera. Incluso me he animado a escribir una novela. Quiero pensar eso como una meta, una próxima meta. Me gustaría a mí también escribir sobre lo que he vivido acá, sobre lo que hemos vivido todas mis compañeras. Son situaciones realmente complicadas, ¿no? Entonces, ha paralizado al mundo el COVID. Realmente ha sido una situación que no lo esperábamos. Entonces, yo creo que me voy a animar yo también, pues, para escribir una novela y para poder publicarla, cumplir ese sueño, que es mi próximo meta. Y cuando lo haga, Rosario, le vamos a pedir una entrevista para tenerla, por supuesto, acá. Ay, muchas gracias. Conocer más sobre este trabajo que tenga que ver con la escritura, ¿no? Vamos ya cerrando esta entrevista y queremos, como decíamos, topar varios temas de lo que hemos podido desarrollarlos. Nosotros elaborábamos una nota en estos días también internacional y hablábamos de Renata Flores, se me escapa el nombre del otro chico, pero quienes hacían su música en quechua, totalmente en este idioma, hermoso. Y ellos decían que es un trabajo que lo han hecho ya desde hace años, pero continúan muchos de ellos, el otro chico hacía en rap, y este hermoso género, lo que a ellos les apasiona, lo que cantan, pero lo transformaron totalmente a quechua. ¿Y para qué? Ellos hablaban para una reivindicación y contra la discriminación. Claro. Por los datos alarmantes, yo leía, ¿no? Por los datos alarmantes que se tenía contra gente de estas comunidades que habían sufrido violencia, y en general porque todavía, lamentablemente, en nuestros países sigue ese tema de discriminación contra el pueblo indígena, Rosario. Es increíble, la verdad es que hablar de discriminación entre nosotros mismos es para no creerlo, porque imaginar que entre nosotros mismos nos podemos mirar mal, podemos creer que uno es mejor que el otro es realmente triste, ¿no? Imaginar que hasta estos momentos se pueda vivir eso. Pero lo que están haciendo jóvenes como los que me has mencionado de crear en quechua me parece extraordinario. La verdad es que yo, por ejemplo, no sé hablar quechua. Mis padres sí lo saben. Yo no lo sé. Es por un tema de educación que lamentablemente los colegios nos enseñan, obviamente castellano, nos enseñan inglés, pero nos deberían también enseñar quechua. Por lo menos lo básico, ¿no? Tener algo para poder saber de dónde son nuestros orígenes. Yo creo que esa es una tarea pendiente del ministerio, poder aprender quechua, que es nuestra lengua materna, imagínate, y no lo sabemos, yo no lo sé. Sé algunas palabras, obviamente, pero no podría conversar en quechua. Y me parece muy bien que estos chicos estén creando en esta lengua que es tan rica. Es una lengua dulce, o sea, en quechua no vas a encontrar palabras de odio, no vas a encontrar palabras de discriminación. El quechua es un lenguaje del amor, te juro, es muy, muy dulce el quechua. Sí, es una nota que la acercamos precisamente porque hablaba del Perú y de lo que es este idioma y daban estadísticas, ¿no? Muy relacionado a lo que son nuestros países, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Latinoamérica en general y a quienes estamos cerca de este idioma. Como decía Rosario, nosotros no lo hablamos directamente y deberíamos hacerlo y deberíamos conocer más y defender más sobre lo que es de nuestras culturas precisamente en los diferentes países. Rosario, estamos llegando ya a la última pregunta de esta entrevista, estos minutos que hemos tenido para compartir con usted. Queríamos, antes de cerrar la misma, por supuesto, agradecer a quien nos ayudó en el contacto con Rosario, que es Mónica Quirola, exdirectora de las radios municipales de acá de nuestra capital, donde yo tuve la oportunidad de conocerla, siendo compañeros acá en la radio del municipio de Quito, y ahora también compartiendo junto a nuestra invitada Rosario en España, como decíamos. Agradecerle a Mónica por ese contacto que nos hizo, y por supuesto a nuestra invitada Rosario. Destacamos todo su perfil, toda su trayectoria en el mundo del periodismo, en el mundo de lo que es también la cultura cercana acá, un apasionamiento por las letras, apasionada por Vargas Llosa y por todos esos autores que nos dejan una lección siempre en cada uno de sus libros, y uno crece leyendo precisamente. Rosario, le agradecemos mucho por estos minutos que nos ha dedicado acá a nuestro informativo, a Zona Cultura, y queremos dejarle para su despedida y ese mensaje que sea de positivismo precisamente para todo el planeta, para todos, para Ecuador, para Perú, para España, donde usted está, y para todo el mundo, de que podamos pronto salir de este confinamiento. Rosario, su despedida, por favor. Muchas gracias por la invitación. Estoy tan contenta de poder haber hablado contigo y con todo tu público maravilloso. Ya te digo, yo amo Ecuador. Mi compañera, que es Mónica, es una gran representante ecuatoriana acá en España, muy inteligente, capa como ella sola. Y la verdad es que, nada, mi mensaje de amor para todos es que seamos fuertes en esta cuarentena, que nos cuidemos, que pensemos que esto va a acabar y va a acabar bien. Así que, nada, sigan leyendo, por favor, que es la única forma en que nosotros podamos viajar a otros mundos. Así que te mando un besote a ti, a todo tu público, y espero en algún momento volver a conversar. Así será. Le agradecemos, amigos, estuvo esta mañana compartiendo aquí junto a nosotros en el informativo Zona Cultura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Rosario Victorio Caguana. Ella es periodista peruana, como decíamos, actualmente se encuentra en España realizando una maestría y nos ha acompañado para hablar sobre lo que es arte, cultura y todo lo que tiene que ver con la actualidad de este mundo maravilloso. Rosario, nos despedimos, que tenga un excelente día. Saludos desde acá, desde Quito, Ecuador. Un abrazo. Un abrazo. Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente jueves en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 7:30 y no se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que el arte y la cultura le espera. De esta forma hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente a este día jueves 23 de julio. Gracias, amigos, por habernos acompañado aquí en su informativo Zona Cultura. Les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias, 100.9 en Cultura FM y 940 AM Radio CCE. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos una excelente jornada de día jueves y nos escuchamos este viernes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.